Music. Visor KR, Kevin Roll Jam, Jaime, hi. Niña, déjame contarte, son demasiadas las ganas que yo te tengo a ti. Sé que te sientes sola, por eso busca refugio en mí. Y no lo vayas a tomar mal, que tan solo quiera algo sexual. Solo si tú no te enamoras. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola. Tú y yo, sorry. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola. Déjame hablarte claro. Yo te hablo con la verdad porque de pronto te traiciona el instinto. Quiero que sientas algo distinto, sentir tan solo el erotismo. Quiero que tengas claro cómo es el mecanismo. Sin tenernos que mentir, nada de sufrir, mamá. Si estás pidiendo placer en la noche, se llama. Yo soy quien deseas de noche en tu cama. Que el sentimiento solo sigue la trama. Si lo hace de ese modo, puede que vuelva y suceda una vez más. Si no tenemos claro, nos evitaremos muchas lágrimas. Y si lo hacemos de ese modo esta vez, solo será relax, pasión, cero estrés. No lo pienses, hagámoslo de una vez. Si hace tiempo lo queremos, porque déjalo para después. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola. Cuando te sientas sola, llámame. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir que te sientas sola. Depende de ti si vuelve y sucede. Si es solo sexual, a ninguno de los dos no duele. Yo sé que tu cuerpo quiere, no estés más sola. Pide que yo esté tocando tu piel rápidamente, llegando al siguiente nivel. Teniéndote en las posiciones que hace mucho tiempo te quise tener. Disfrutando los dos de ese momento intenso. Se me eriza la piel cada vez que lo pienso. De ese modo puede que vuelva y suceda una vez más. Si no tenemos claro, nos evitaremos muchas lágrimas. Y si lo hacemos de ese modo esta vez, solo será relax, pasión, cero estrés. No lo pienses, hagámoslo de una vez. Si hace tiempo lo queremos, porque déjalo para después. Y no lo vayas a tomar mal, que tan solo quiera algo sexual. Solo si tú no te enamoras, lo vamos a pasar bien. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola, sola. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola. Hey, number one baby, Kevin Roldan, Mr. KR. Directamente desde Capital Music. No hay competencia. Jaime Beats, el high. Solo perreo lo que hay. Benvinguts, estàs a Musicòpolis, la capital de la música. Aquí et presentem les novetats discogràfiques que ens arriben a la nostra sintonia. Les cançons, els rimes musicals de gent com Kevin Roldan i aquest Si no te enamores, o per exemple des de la banda sonora de la pel·lícula Home, aquest tema de Rihanna que es diu Towards the Sun. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo durant aquests minuts de Musicòpolis. Chase me far from home. You're And Be Sweet, des del Chasing Illusions, també ens presentava nou senzill, la cançó anomenada Drive, que acabaves d'escoltar. Aquesta cançó és de Julieta 21. Es diu, igual que l'àlbum, Los Otoños por tu lado. No voy a olvidarte, echarte de menos. Lo tuve todo claro desde aquel invierno. Prefiero evitarte por no encontrarme con esos demonios que hacen tanto daño. Y cuando duermes, siento tu voz. No quiero verte. Has pasado a segundo plano, ahora sí lo tengo claro. Estuvo bien arriesgarse en el momento acertado. Y para bien me despido con dos besos en tu mano. Que aunque pienses que ahora ya no es demasiado, otoños por tu lado, me siento bien. No voy a perderme, ni voy a encontrarte. Lo tuve todo claro desde aquel invierno. Recuerdo tus calles, aquellas miradas, tal vez mejor no hablar de cuando no esperabas. Y cuando duermes, siento tu voz. No quiero verte, has pasado a segundo plano, ahora sí lo tengo claro. En tu mano, que aunque pienses que ahora ya no es demasiado, sigue siendo el color de mi pasado. Que aunque vuelen los otoños por tu lado, me siento bien. cançons de l'estiu que d'aquí dos anys ningú recordarà. Tot és fama i glòria en data de caducitat. Productores amb nombres musicals dedicades a fabricar un producte per les masses repetit fins la societat. Cançons de l'estiu que d'aquí dos anys ningú recordarà. Són els Pet Marvel i aquesta cançó que es diu Fama i Glòria, amb aquest rock català tan guitarrer que ens aporten amb l'àlbum La Gran Ciutat. Segueixes amb les novetats mitjançant el nostre espai, surt com a senzill la cançó de The Soul de l'àlbum del mateix nom, La Bienvenida a l'Amor. Hoy quiero darle rumbo a mi vida. Quiero vivirla en compañía, dejar atrás la borrachera, las noches de rumba y candela. Que me acompañe la noche fría y convertirla en la princesa mía. Oh, oh, oh. Para toda la eternidad, poder subirme en un altar y pronunciar el sí quiero junto al mar. Hoy le doy la bienvenida al amor, quiero volar a tu lado porque el destino así lo firmó. Hoy le doy la bienvenida al amor por todo lo malo pasado. Deseo abrirle mi corazón a un mundo nuevo. Caricias y besos, abrazos forjados por un sentimiento llamado amor que invade mi mente y mi corazón, buscando el camino para los dos, mirando a las estrellas. He llegado a la conclusión que mi vida necesita una fuente de inspiración pa' quererla y que ese amor sea recíproco, el combustible que mueva mi motor. Serás tú mi amor, oh, oh. Ese cariñito, de ese cariñito, regálame un poquito que yo lo necesito para poder respirar. De ese cariñito, de ese cariñito, regálame un poquito que yo lo necesito para toda la eternidad. Esta vez nos fuimos cruzando el Atlántico junto a Eliel y Rey, el ingeniero. Sube lo que va a pegar. ¿Cómo? Roster Music, pa' que baile. Quiero volar a tu lado porque el destino así lo firmó. Oh, oh. Hoy le doy la bienvenida al amor por todo lo malo pasado. Deseo abrirle mi corazón a un mundo nuevo. Mi destino le brinda una tregua al pasado y negocia la paz para un futuro deseado. Ya no soy aquel niño loco y fiestero, ahora soy un hombre sincero que quiere enamorarse de su niña, dedicarle una sonrisa cuando me riña. Ese cariñito, de ese cariñito, regala un poquito que yo lo necesito para poder respirar. Ese cariñito, de ese cariñito, regala un poquito que yo lo necesito. Quiero volar a tu lado porque el destino así lo firmó. Oh, oh. Hoy le doy la bienvenida al amor por todo lo malo pasado. Deseo abrirle mi corazón, oh, a un mundo nuevo. Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que están dispuestas a abrir su corazón al amor. De parte de este servidor, Da Soul, junto a el que habla con las manos, Eliel. Caricias y besos, abrazos forjados por un sentimiento llamado amor que invade mi mente y mi corazón, buscando el camino para los dos. Oh, Everybody says I want to use you. Everybody says I don't love you. Nobody knows how I feel. I've been honest with you. Tanquem aquest segment de Musicòpolis de les noves discogràfiques, la capital de la música, després de TVK, Navarone i el seu Falling in Love. I ho fem amb l'àlbum Corazones, de Miquel Erenchon, que ens porta el senzill El hombre que hay en mí. Un verso de amor arde en el aire. Nadie detrás, nada delante. Rueda dolor por el asfalto, la brisa del mar en los castaños, restos de ti, ráfagas de mí, estrella del sur. No logro olvidarte. Doy un paso más al borde del mundo, atrapado en tu corazón. El hombre que hay en mí. Pasos, sombras de luz en los escenarios. Cobarde y ladrón, con condecorado, enfermo y cabal, enamorado. Restos de ti, ráfagas de mí, estrella del sur. No logro olvidarte. Doy un paso